programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, rey dos palmares. Un grito de dolor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. ¿Ya, Miguel? Sí, perfecto. Sí. Escuchamos, escuchamos. A ver, ese. Decí hola. Hola. Bien. Hola. ¿Estamos? 22 de febrero 2016, programa 188. Sexto año de Radio Zumbi. Y último. ¿Último año? No, no sé. Ah. Yo tiro. No hagas premoniciones. Va. ¿Por qué no? No, por ahí le cambiamos el nombre y listo, es más fácil. Hoy nos opera Maxi, que ha vuelto después de viajar por el mundo. Qué viaje corto para recorrer el mundo. Qué bueno, viste que a veces uno viaja sentado en el sofá de tu casa. Bueno, ¿no te pasó? No, qué barato. Bueno, vos porque no fumas vaso. Por eso será. Bueno, programa 188, la fecha. ¿Y qué temperatura habrá en esta ciudad de Buenos Aires? Uy, no se escuchó casi. 28 grados. 28 grados, mira. Está bien. Acá adentro parecen 38. No es para tanto, tenemos ahí un lindo ventilador. Bueno, tenemos nuestra invitada, ya llegó hoy aquí, Paula Zambelli. Así se pronuncia, ¿no? Sí, Zambelli. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar con Elia. Tenemos la columna de Roxana que está ausente, pero algo mandó, así que vamos a ver que si tenemos algo para leer. Que es esa que te comentaba de La Munda, tocando los temas femeninos y algunas cuestiones. Ella lo planteó, bueno, todavía no está cerrado del todo, ¿viste? Pero con una columna o una sección de la mujer con la problemática, con denuncias, con críticas, con etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos hubiera venido bárbaro que estuviera aquí hoy, pero bueno, vamos a ver qué mandó. Como hizo los deberes. ¿Qué más? ¿Tenemos que decir algo más antes de arrancar así de lleno? Sí, yo no se me ocurre. Las noticias son una pedorrada, así que dejémosla por ahí. Sin noticias. Hoy vi una que me llamó la atención, así pasando por los canales. Un noticiero. Y decía que en Vicente López una nena había sido mordida por una víbora. Sí, está en el hospital. Está en el hospital. Uh-huh. Que no llegó a inocularle veneno, pero por ahí era una víbora no venenosa. Pero viste que no había pasado mucho esto. Está bien, la gente anda por ahí, está todo bien, pero supuestamente las víboras se escapan, ¿o no? Salvo que estén acorraladas o alguna cosa por el estilo, o estén hambrientas. Sí, no sé. No se sabe. Pero no hubo mucho, digamos, con tanto cantidad de camalotal y qué sé yo. Han traído, hubo, ¿sí? No hubo casos. Yo lo escuché. Puede ser. Vi que mucha gente vio y demás, ¿no? Yararás y la otra comunidad. ¡Qué horror! Se nos viene la naturaleza encima, ¡qué asco! ¡Qué lindo sería, ¿no? Todo Buenos Aires cubierto de camalotes y de agua. Yo vi un documental, que de documental no tenía nada, pero porque era todas imágenes de fantasía, no eran imágenes reales. que se llamaba algo así como Un Mundo Sin Nosotros. Ah, mira. Entonces te cuentan qué pasaría si el ser humano desaparece instantáneamente, toda la humanidad desaparece del planeta. Entonces dice, a los 11 minutos bajaría 2 grados la temperatura, a los 20 minutos, y te va detallando minuto a minuto, después semana a semana, y después año a año, y después siglo a siglo. Y recién se librarían de toda cosa humana en 200, 300 años. Pero las pirámides quedarían, la muralla china quedaría, y hay cosas que quedarían. Mira qué loco, ¿eh? Está lindo, buena historia. Sí, lo que es así como medio fatal es que a los 2 días explotarían las centrales nucleares porque no habría luz. No habría mantenimiento. Y no, pero sin la luz no se enfría, entonces explotarían y eso es lo que termina a los 200 años, terminaría. Ah, pero sacamos barato, no es para tanto. Yo que algo nuclear. Igual no estamos, o sea. Muy egoísta, ¿qué carajo me importa si no estoy? Y no sé cuándo va a pasar eso. Ah, ¿la vuelta decís? Claro. Nada, es interesante eso. Tienen imágenes de cómo quedarían las ciudades llenas de vegetación y de animales. Qué lindo. A veces pasan películas así, ficcionadas de todo esto, y ver Nueva York toda hecha jungla y los animales carreteando por ahí, es una cosa. Bueno, la historia era esa. ¿Qué pasaba con los animales? ¿Qué pasaba con las plantas? Los animales domésticos, la mayoría fallecerían sin sus amos. Y algunos se volverían salvajes de nuevo. Y así sucesivamente. Muy loco. No importa. Está bueno. Quise acordar otra noticia, pero de hace otros días. Con esto de que uno no llegaría. Habían unos chinos o japoneses, no sé, o coreanos, están grabando, están mostrando un video y entran a un lugar donde hay una cámara frigorífica, sacan un pez congelado de ahí, sí, y lo ponen en una palanganita con agua. Y al rato empieza a revivir. Ajá. No sé qué. Un pez muy especial. Pez muy especial. Que no, pero que... bueno, lo congelaron vivo. Claro, lo habrán congelado vivo, pero a veces que por ahí son peces del Ártico, de algún lugar donde en algún momento se congela todo, hibernan de alguna manera y cuando vuelve a salir la temperatura, vivirán. Pero es muy loco pensar que cómo se mantiene, ¿no? Ahí. Digamos, la ciencia a eso no llegó todavía, o no, sí, capaz que sí, qué sé yo. Bueno, no importa. Pero le da muchas esperanzas a Disney. A Disney sí, pero él murió, así que no sé si pueden revivir a uno. ¿O no murió? No sé. Lo congelaron antes. No sé, para mí es un mito todo eso. Sí, es como... Mirá si revive Disney y empieza a boludear de nuevo con todas esas cosas que nos llegó de chicos, nos metió... Empieza a mirar las películas de Pixar y dice, ¿cómo harán esto estos hijos de puta? Y bueno. Bueno, ya nos fuimos a la mierda. ¿Podemos? No, qué sé yo. Va a aumentar el gas y toda esa historia. ¿Ya aumentó o no? Sí, bueno, cuando pasemos el tema de la crisis hablamos un poquito de, dale. De la crisis. Dale, si así quieres. Como quien no quiere la cosa, ¿no? O podemos ahora, vamos, lo escuchamos y volvemos y arrancamos. Ah, esa me gustó también. ¿Te gustó? Sí. Bueno, hay una murga uruguaya que se llama Metele que son pasteles. Y hicieron este año un cumple dedicado a la crisis. Que bueno, tiene el tema principal que es en serio y el otro que se supone que es en chiste. De hecho, gente del público se ríe, yo no entiendo. Lo voy a leer simplificado porque hay algunas cosas que hay que explicar. Porque dice, se llama ¿Quién va a pagar la crisis? Dice, no la paga el que paga el mínimo, la paga el que cobra el mínimo. No la paga el crítico de textos, la paga el que vive en contexto crítico. No la paga el último quintil, la paga el del quintigril. Eso habría que explicarlo. El último quintil son el 20% más rico. Esos no la pagan. Y quintigril es una derivación de cantegril, que serían las villamiserias de Uruguay. Ajá. Le pusieron quintigril para que rimara o algo así. No el que tiene casa y estacionamiento, sino el que tiene casa con hacinamiento. No la paga el que llena el carro, sí, el que llena el carro. Lo que pasa es que ahí hacen gestos. El que llena el carro del supermercado no la paga, y el que llena el carro del cartonero sí la paga. No el que hace escultura en barro, sí el que hace cultura del barro. No el que viaja a hacer el camino del Inca, la paga el que en el camino del Inque. No la paga el que tiene hijo que gatea, la paga el que tiene hija que perrea. No el que estudia filosofía oriental, Ai Chi, Reiki, el Yin y el Yang. La paga el que no estudia, el Yin, el Yon, el Yang, la Yona, el Yin y el Mike. No la paga el que paga el mínimo, si la paga el que cobra el mínimo. Está bueno. Había que explicar esas cositas. Para que se entienda, está hecho con la música del Pollito Pío, que es espantosa, pero en este caso, con esa letra, como que reafirma un montón de cosas y queda bastante bien. Bueno, vamos a escucharla y después volvemos con Paula. ¿Escuchás bien, Paula, vos? Sí. Con nosotros? Bien, buenísimo. ¡Para poco! ¡Para poco, cabeza! ¡Va a explotar! ¡Me va a dar una constitución nucleanisioclástica en la cabeza! ¡Con tanta indecisión de un lado y del otro! ¡Voy a entrar en crisis! ¡Me va a dar una calmate, crisis! ¡Calmate, vos, calmate, vos! ¡Calmate, déjame vos! ¡Déjame calmarme! ¡Pero te veo muy nervioso, vos! ¡Estás realterado! ¡Calmate un poco, vos! ¡Estás muy tenso, vos! ¡Tranquilizate, vos! ¡Tranquilo, tenso, vos! Sí. Mirá que hubo una crisis, te la estás tomando muy personal. Pero mirá que una crisis puede ser una oportunidad, vos. ¡Cállate la boca! ¿Qué sabe de crisis y oportunidad? ¡Yo estoy en crisis! ¡Y que sí, oportunidad! ¡A ver cómo se arma una crisis! ¡Pará un poquito, calmate! ¿Cómo se arma una crisis? Una crisis económica, por ejemplo, puede ser una oportunidad para el que está bien parado de antes, porque le sirve, porque se aproveche de esa situación para generar un contexto predeterminado de especulación. Ajá. ¿Un contexto de incertidumbre, sí, decís vos? Claro, inflación. Ambigüedad. Ocupaciones. Desalojos. Macri. Uber. Sindicadores, que esto lo pagan los trabajadores, que si tramiramos crisis, pero si nos ponemos a pensar un poquito, al final de cuentas las crisis la terminan pagando siempre los mismos. Pensemos, si llega a pintar un bardo por más que sea en la loma, la termina pagando siempre el que día a día se desloma. Y si en un zoológico de China se mueren 3 osos hormigueros al día, la termina pagando acá el que hace el trabajo de hormiga. Y si hay una crisis en Tokio, justo a él le tocó pagar. Y si en Madrid Ronaldo erra un penal, la paga acá cualquier cristiano. Y si mueren 2000 lechuzas en América Central, las paga el verdadero guapo que se levanta sin chistar. Los que siempre se salvan tienen el vicio de repartir los costos y no los beneficios. No la paga el que paga el mínimo, la paga el que cobra el mínimo. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga el crítico de textos, la paga el que vive en contexto crítico. No el crítico de textos, el de contexto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga el último quintil, la pagan los del quintigril. No el último quintil, sino del quintigril. No el crítico de texto, el de contexto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No el que tiene casa y estacionamiento, si el que tiene casa con hacinamiento. No estacionamiento, si hacinamiento. No el último quintil, sino del quintigril. No el crítico de texto, el de contexto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga el que llena el carro, la paga el que llena el carro. No el que llena el carro, si el que llena el carro. No estacionamiento, ni hacinamiento. No el último quintil, sino del quintigril. No el crítico de texto, el de contexto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No el que hace escultura en barro, el que hace escultura del barro. No escultura en barro, escultura del barro. No el que llena el carro, si el que llena el carro. No estacionamiento, si hacinamiento. No el último quintil, si lo del quintigril. No el crítico de texto, el concepto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga en el camino del Inca, la paga el que en el camino del Inca. No el camino del Inca, camino del Inca. No escultura en barro, escultura del barro. No es que llena el carro, si es que llena el carro. No estacionamiento, si hacinamiento. No el último quintil, si los del quintigril. No el crítico de texto, el de concepto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga el que tiene hija que gatea, la paga el que tiene hija que perrea. No la que gatea, la que perrea. No el camino del Inca, camino del Inca. No es cultura en barro, cultura del barro. No es que llena el carro, que llena el carro. No es estacionamiento, y hacinamiento. No es el último quintil, sino del quintigril. No es crítico de texto, centro crítico. No es que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No el que estudia filosofía oriental, tai chi, reiki, el yin y el yang. La paga el que no estudia el yin, el yang, el yang, el yona, el shimi y el mai. No la que gatea, la que perrea. No el camino del Inca, camino del Inca. No es cultura en barro, cultura del barro. No el que llena el carro, el que llena el carro. No estacionamiento, y hacinamiento. No el último quintil, sino del quintigril. No el crítico de texto, el concepto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Bueno, 6 y 24. Bueno. Volvimos después de... Ya terminó el carnaval para nosotros, ya está. ¿Ya está? Ya con eso ya estamos. Bueno. Roxana mandó un texto que lo leo ahora para presentar a la invitada. Recordemos que Roxana es nuestra compañera que hace una sección o columna llamada sí. La Munda. La presenta ahí en el texto. Ah, la presenta bien. Sí, bien sí, ahí. Sí. Hizo la tarea. Bien, bien. Dice, La Munda es el nombre que le dimos este año 2016 a un espacio dentro de Radio Zumbí para referirnos al complejo y polifacético mundo de las mujeres. Mao Zedong inventó una metáfora muy bella que nombraremos, la mitad del cielo, nada menos. Tiene mucho de movimientos feministas, mucho de lucha y militancia, pero este espacio no se queda ahí. ¿Qué dice el psicoanálisis de las mujeres? ¿Qué revolución introduce, sobre todo Lacan, cuando sostiene frases tan contundentes como «no hay relación sexual»? Cada uno con su fantasma, hombres y mujeres, no se encuentran, van por vías paralelas. En ese entre hombres y mujeres se instala el malestar sexual, el desencuentro, la frustración, las relaciones imposibles. Entonces no solo las historias trágicas que la marcha Ni Una Menos puso en evidencia, sino estas historias comunes de desencuentros entre los sexos, por ahora queremos escuchar. Y el relato de hoy de este documental, La Primera Casa, es una hermosa manera de hacerlo. Toma. Bueno, ahora podés contar a la compañera. O bueno, porque hay muchas cosas para contar o para preguntar, ¿no? Varias. En principio, vamos a ir por lo más simple. A ver. Que se está haciendo un documental direccionado por Paula Zambelli, aquí presente. Y referido a... Ahí ya me mezcla un poco. Sí. Se amplía. Por empezar, estamos buscando comenzar a realizarlo. O sea, ya gestamos todo el proyecto y en este momento estamos empezando a recaudar dinero para comenzar a hacer la primer parte, que es la periodística, las entrevistas. Entonces es un documental que está queriendo realizarse y... Bueno, les agradezco un montón que nos hayan invitado porque para nosotros tiene un gran peso esto que vinimos a presentar hoy. Lo conseguimos como una herramienta de transformación, de ahí partimos. Para nosotros esto es tiene que ser una obra que informe de manera inteligente, de manera atractiva, pero también que conmueva. Ahora les voy a contar un poco mi experiencia como artista y como docente. Me llevó a entender que no hay ninguna transformación desde la palabra y desde la razón. La transformación se tiene que pasar por el cuerpo. Entonces, aunque vamos a estar hablando de una película y de un lenguaje audiovisual, uh-huh. Vamos a ver cómo este formato audiovisual, este lenguaje audiovisual también puede llegar al cuerpo del espectador, que es lo que nosotros vamos a buscar. Que no contemple una película, sino que viva una experiencia y desde ahí poder repensarnos y generar vínculos más respetuosos y amorosos. Con uno mismo y con los demás. También con uno mismo, que eso es una de las claves de la película. Bueno, el agradecimiento a, más que nada a Laura, sí, que hizo el nexo. Mi compañera con la que hemos ido a encuentros de mujeres y acá hizo el nexo. Bueno, nuestra intención es esta y es una película sin fines de lucro. Nuestra intención es que se proyecte en cuanto lugar se pueda, que también sea una distribución multiplicadora. O sea, queremos hacer copias gratis para llevar a escuelas, cualquier colectivo, institución, persona que lo quiera utilizar como un disparador, una herramienta para algo. Así que estamos no solo pensando en poder realizarla, con toda la complejidad que tiene, sino también en poder después de hacer copias, gran cantidad de copias para distribuirlas por muchos lugares. Como toca muchos temas, como vamos a ir desarrollando, va a circular por ámbitos bastante diversos y eso puede ser bastante interesante. O sea, es una película que le puede interesar a una familia que está por tener un bebé, a alguien que está criando un niño, a una enfermera, a un docente, una persona que trabaja con el cuerpo, una persona que le interesa la violencia de género, alguien que está interesado en el amor y la sexualidad en la contemporaneidad. O sea, es realmente muy diversa, con un hilo conductor bastante claro que nos va llevando, un poco como un cuento. Y ahí viene el formato que elegimos, que uh-huh. es documental performático. Hay una parte que es documental, son 10 entrevistas, 10 personas que van a ir llevándonos por diferentes dimensiones del cuerpo. Y todas esas entrevistas, esa información que vamos a ir presentando, se va a ir entrelazando con puestas en escenas más oníricas, que van a buscar más conmover, llegarnos desde la experiencia, interpretadas desde la danza contemporánea uh-huh. y la ilustración. Entonces vamos a estar entretejiendo, hablando del cuerpo desde la palabra, pero también hablando del cuerpo desde el lenguaje corporal mismo. Y también con un uso de la cámara, que es lo que les comentaba recién, en el que vamos a buscar que el espectador se sienta tocado de algún modo por lo que vamos a presentar. Que cómo lo van a ver cuando vean la peli. Ahí ya entendí lo de performático. Ahí va, o sea, es performático desde ahí, pero también lo llamamos performático porque nuestra intención es que el mismo espectador o espectadora se sienta dentro de la performance que vamos a presentar. O sea, no es solo terminar de ver la película y decir, ah, qué interesante, uy, mira esto, me quiero enterar de este tema, sino esto que está pasando depende de cada uno de nosotros y de nosotras con cada acción que decidamos. Entonces, ese dibujo que va a ir entretejiendo la película a través de una ilustradora, al final de la película va a pasar al espectador. Bueno, ¿y vos cómo dibujás tu vida? ¿De qué manera? Porque con eso creamos el mundo. Mm. Bueno, ¿el qué? ¿De qué se trata? Ah, mira. ¿De qué se trata? Les voy a contar... si les parece bien, cómo se gestó la película. Dale, es una linda manera de contar el tema. Sí. Bueno, yo tengo casi 40 años y la mitad de mi vida vengo haciendo lo mismo en estos últimos 20 años, que es expresarme desde el arte, desde la docencia, desde talleres, desde intervenciones en la calle, o sea, siempre desde lo colectivo, siempre desde amplificar lo que estamos planteando desde lo artístico. El tema de la violencia es lo que siempre me inquietó y me atravesó desde la pobreza durante muchos años, pero en los últimos 10 años me focalicé más en la violencia relacionada a la mujer, que de todas maneras está totalmente relacionada con la violencia que sufre también el varón, ¿no? Que es una de las claves de la película también. Entonces, bueno, comencé a hacer lo que hacía desde antes, que es talleres donde... Bueno, yo tengo el defecto profesional del docente, que es que hago PowerPoint para todo lo que quiero explicar. Entonces, investigué mucho el tema de la trata, de cómo es toda la red, cómo funciona, testimonios, de escuchar gente, la relación con la red de prostitución. Entonces, armaba como encuentros de 4 horas donde toda persona que quisiera informarse del tema venía a nuestra casa, a un bar y presentábamos el tema y eso derivaba en acciones que hacíamos con las personas, casi siempre en la calle o en internet, que es el espacio público contemporáneo. Y bueno, varios años de hacer varias acciones de ese tipo. Lo que a mí me empezó a pasar personalmente es que empecé a sentir que algo iba mal en el modo de encararlo. Ajá. O sea, lo que sentía es que todo lo que veníamos haciendo era denuncia. Y que estaba bien, o sea, que de pronto contribuíamos como un montón de personas a visibilizar cosas que están naturalizadas. Pero cuando me preguntaba, bien, denunciamos, ¿y ahora qué? No encontraba respuesta. Denunciábamos a través del arte, pero después, ¿qué se hace con eso? Y lo que a mí me ocurría a nivel personal es que yo misma tenía ese vacío, ¿no? Estaba muy enojada por un montón de cosas que pasan, muy sensibilizada, y de algún modo no podía encontrar un lugar positivo, ¿no? Más que denunciar. Con una impotencia tremenda. Sí, y esto yo lo cuento porque sé que mucha gente se siente identificada, ¿no? O sea, los que vemos cómo son un montón de cosas, todos hemos tenido momentos de depresión y de decir, está todo mal, no, acá no se puede cambiar nada. Porque además, bueno, ustedes que están muy vinculados con estos temas, cuando empezás a realmente investigar cómo es la red de prostitución y de trata, no es un agujero negro, o sea, es algo peor que eso. O sea, realmente... No podés creer cómo es un sistema de semejante envergadura, de semejante organización, de tanta estrategia e inteligencia, hasta el punto de que está totalmente naturalizado. Y además, que creo que era lo que a mí más me inquietaba, era que no es solo a lo que es sostenido por las personas que lo sostienen explícitamente, como podemos decir un proxeneta o la persona que contribuye a engañar a la chica que termina en el sistema de trata, sino que lo sostenemos desde cuando cualquiera de nosotros dice hijo de puta. O sea, en realidad desde las pequeñas sutilezas y la cotidianidad lo estamos sosteniendo todos. Eso era lo que a mí me dejaba en un lugar sin salida. Entonces me tomé como la responsabilidad de dejar de hacer acciones hasta poder yo tomar como un camino que sea más coherente con lo que venía sintiendo. Y comencé como un camino más introspectivo y me empecé a relacionar con la bioenergética y con disciplinas que tienen mucho que ver con la conexión con uno desde la potencia. Que yo me di cuenta después que eso era lo que necesitaba. No solo ver todo lo que las personas podemos hacer de terrible, sino poder ver que en realidad el poder está dentro y que una cosa es que un sistema te permita o que te lleve a no desarrollarlo y que te estandarice y que te paralice, pero que ese poder está y que está desde que somos bebés, porque vos lo ves, ¿no? Tus hijos desde que empiezan, desde que salen, ese uh-huh. poder. Entonces empecé a estudiar desde la bioenergética eso, ¿no? Lo que pasa desde la gestación con esa potencia y empecé a entender, también relacionada a otras disciplinas, junto a esta, que nosotros no somos un cuerpo y una mente separados, como nos enseñan, sino que somos una unidad, una integralidad. Entonces, que todo lo que ocurre con nuestro cuerpo es todo lo que ocurre con nuestra psiquis. Es lo mismo. Entonces, todo lo que va pasando con nosotros desde la gestación, en el parto, en los primeros años de crianza, qué va ocurriendo cuando entramos ya en una etapa de mayor sociabilidad con la escuela, con los medios de comunicación, hasta que vamos siendo adultos, todo lo que va ocurriendo con nuestro cuerpo es lo que va ocurriendo con nuestro ser. Bueno, yo venía comprendiendo esto, ¿no? Lo venía elaborando. Me embaracé. Como saben, es absolutamente transformador y pensás cosas que nunca habías pensado antes. Y una vez caminando, estando embarazada, de pronto me quedé helada. Me acuerdo que empecé a sudar y se me puso la piel de gallina. No entendía por qué. Y de pronto me di cuenta que era lo que me estaba ocurriendo en ese momento es que me había dado cuenta que todas las personas que estábamos en esa calle que yo estaba mirando, que todas las personas que estaban en ese momento en el planeta y que todas las personas que pasaron por el planeta y todas las personas que van a pasar por el planeta, todas, absolutamente sin excepción, tuvimos y tenemos como primera casa el cuerpo de una mujer. O sea, después de que sale de ese cuerpo hay millones de historias, varían, pero todos tenemos eso en común, que nuestra primera piel, eso tan sagrado, ¿no? O sea, nuestra piel fue el cuerpo de una mujer. Y para mí fue un momento clave porque ahí pude cerrar el círculo. Yo venía hablando de una sociedad que objetualiza y explota el cuerpo de la mujer, de la niña, adolescente, mujer, y de pronto me di cuenta que esa es la primer casa de todos. Y pensar que somos personas que estamos toda la vida tratando de tener una casa linda, confortable. O sea, el concepto de casa para nosotros es importante. Pero nuestra cultura nos llevó a no conectar con nuestra casa, que es el cuerpo, y mucho menos con la primer casa, que fue el cuerpo de la mujer. Que un poco hoy vamos a desentrañar por qué. Les decía que para mí fue un momento importante ese, porque entonces yo me di cuenta que quería hablar de todo esto desde ese lugar. Desde ese lugar tan íntimo, de decir, mirá lo que estamos haciendo, o sea, mirá el nivel de perversidad, es tu piel. Cuando decís hijo de puta, estás hablando de tu piel. Y ahí nació Primera Casa, esta película. Esa es la premisa. Objetualizamos y explotamos nuestra primera casa, nuestra primer piel. Pero esto no queda acá, porque también sentimos que era muy limitado hablar solamente sobre la objetualización y la explotación de las niñas, adolescentes y mujeres, porque en realidad eso no lo explica todo. Con todo este recorrido que yo fui haciendo sobre cómo nos vamos conformando a lo largo de la vida, me di cuenta que la violencia sobre esos cuerpos empieza en la gestación y no le ocurren solamente a la mujer. O sea, el varón, la mujer y cualquier otro género, sea como se llame, todos estamos en la misma en ese sentido. Y ahí es donde nos ponemos a analizar desde un lugar más macro, que es cuál es el sistema en el que vivimos en la actualidad. De este lado, el sistema imperante es el sistema capitalista, pero en realidad es cualquier sistema totalitario, ¿no? Porque se repite su objetivo, que es un sistema que tiende a objetualizar a los seres. En vez de respetar su subjetividad, su particularidad, tiende a objetualizarnos y estandarizarnos. Bueno, entonces ahí se empezó a armar el guión. Queremos hablar sobre estos temas específicos como la objetualización, la prostitución y la trata, pero queremos hablar sobre las causas desde un lugar más justo, que es, esto empieza mucho antes, es mucho más grande, y podemos hablar de esto cuando estamos viendo a una mamá parando a su hijo que todavía no sabe caminar y llevándolo de las manos caminando. O sea, ya hablando de esto, estamos hablando de un no respeto al cuerpo y, por lo tanto, un no respeto al ser. Estamos hablando hasta desde generar esa violencia desde el amor, ¿no? Entonces nos pareció muy interesante poder hablar desde un lugar mucho más integral, mucho más abarcativo, y poder ver cómo se va desarrollando esta violencia en las diferentes etapas. La otra cualidad del modo en que abarcamos este tema es que partimos de la potencia. O sea, con la película, en realidad, lo que vamos haciendo es primero recorriendo, como en realidad, focalizando en lo maravilloso que es la gestación, que es algo que nuestra cultura no valora. Yo no sé si todas las personas que están escuchando alguna vez hicieron esto de poner en YouTube, ¿no?, lo que es la gestación y ver un videito de un minuto, no sé, falta más nada. Y vos te das cuenta que lo que pasa en el cuerpo de la mujer en esos meses es algo más que sublime. Es algo demasiado inteligente, demasiado sensible. Y la mujer, en realidad, lo que hace es estar. Ahí descubrí que gestar tiene la palabra estar, ¿no? En realidad, el rol de la madre es estar lo más sensiblemente, pero lo que ocurre ahí es la creación de un universo. Entonces, empezamos a hablar en esta película desde ahí. Estamos hablando de la creación de un universo que sos vos, yo, todos los que estamos acá. Todo el respeto que merece ese ser que se está gestando. De ahí pasamos al parto, lo que es un parto respetado. También temas que ustedes han desarrollado mucho acá y los oyentes supongo que vienen transitando y escuchando. Así que simplemente decir eso, ¿no? Lo que es la maravilla de si nosotros ya concebimos a ese sujeto como un ser desde la panza, entonces ese pase de un mundo al otro es muy importante que sea con la delicadeza que merece cualquier ser. Entonces, lo que es respetar ese ritmo, el ritmo del bebé, el ritmo de la madre, la presencia del otro pilar, que es el compañero. Y de ahí pasamos a ese pasaje a este mundo a través del parto y lo que son los primeros años. Yo creo que esta parte es muy importante en la película porque es algo en lo que suele haber bastante desconocimiento, porque nuestra educación jamás nos lleva a ver esto ni a conectar con esto, que es que cuando uno ve el desarrollo del ser humano a través de su cuerpo, uno ve acciones corporales, ¿no? Vos podés decir, bueno, el bebé primero se desarrolla a través de la lactancia, toma la teta, después empieza en su evolución corporal a controlar los esfínteres, la famosa cuando va al baño mi hijo, después o paralelamente empieza a caminar, después empieza a expresarse desde el lenguaje verbal. Estamos acostumbrados a ver eso como simples acciones del cuerpo que son llevadas por la familia como algo muy simple y sin demasiada importancia. Y en realidad, una de las cosas que nosotros queremos profundizar es que la lactancia no es solamente alimentarse desde la leche, alimentarse emocionalmente, sino que es el modo en que los seres humanos aprendemos a nutrirnos. O sea, si una madre todo el tiempo ofrece un exceso de teta, todo el tiempo le está poniendo la teta al bebé, desde esa etapa ya se va configurando una persona dependiente, una persona que ya no tiene ni que decir A para recibir algo. Es muy fuerte eso. Empezamos a constituirnos y nos empezamos a constituir como seres dependientes. O una carencia de esa lactancia, que es algo que pasa un montón en este sistema, que separa a la mujer del bebé. Eso genera una carencia que después uno lo va viendo en los seres adultos, personas que van reproduciendo esa necesidad de ser reconocidos, esa necesidad de ser nutridos. Entonces, la lactancia es nada más y nada menos que el modo en que nosotros aprendemos a nutrirnos. Porque la boca es nuestro vínculo con el mundo. Es ese, por ahí entra el mundo. Entonces es ver la importancia de ese momento. Y el respeto que merece. Ni más ni menos. Lo que merece y lo que necesita la persona. Algo tan simple como el control de esfínteres no es nada más y nada menos que el comienzo de la autonomía de la persona. Porque uno decide cuándo entra algo en tu cuerpo y cuándo se va. Miren qué importante. O sea, yo lo proyecto en lo que es un adulto y es decidir cuándo una persona entra en mi vida y cuándo se va. ¿No? Lo podemos llevar al terreno emocional, al terreno de un proyecto. ¿Cuándo me nutro con este proyecto y cuándo ese proyecto se va de mi vida? Eso, esas operatorias que vamos nosotros desarrollando como adultos, se empiezan a desarrollar en este momento en donde desde nuestro cuerpo nosotros aprendemos qué entra y cuándo y qué sale y cuándo. Entonces todo lo que es la ansiedad, una contemporaneidad que apura a los chicos, uh-huh. o el no darle el respeto, ¿no? Llenarlos de culpa, por dónde hacen la caca y todas esas cosas que parecen detallitos, pero son muy importantes en el respeto hacia ese ser que se desarrolla desde lo corporal, pero como nosotros estamos diciendo, se está desarrollando desde su ser, ¿no? Su cuerpo es su ser. Lo mismo que caminar, que es algo que sonreís porque vos lo sí, venís viendo un montón, que es algo típico que vemos, que es cómo a los chicos se los sienta antes de tiempo, se los lleva caminando, ayudándolos. Y bueno, ahí nosotros en la película presentamos a una pediatra húngara que ya falleció, Emmy Pickler, acá las deben conocer todos, que ella demostró muy bien cómo cuando el adulto no interviene en el desarrollo motriz de este ser, lo que se está configurando es un ser que aprende por sí mismo, que aprende que un desafío es algo simple a resolver, pero por sobre todo es una persona que se está desarrollando autónomamente, nada más y nada menos. ¿Y, no, y cómo lo aprenden? ¿Y cómo lo aprenden? Si los dejás, si los dejás, oh, mamá mía, después te... Y bueno, después tenés el baile, pero... No, claro. Pero ahí está, ¿no? O sea, entonces así vamos en la película mostrando cómo algo que es cotidiano nuestro y parece algo sencillo, sin demasiada importancia, en realidad está determinando, en realidad no, perdón, no es determinando, es condicionando si se está conformando desde la estructura base una persona que se va desarrollando libremente, confiando en sí misma, y confiando en las personas que tiene alrededor, o una persona que se va sintiendo en el camino humillada, que no se siente respetada, que se siente exigida, a la que no le permiten expresarse, entonces se va configurando una persona que no confía en sí misma, que espera del otro para hacer las cosas. Y ahí estamos la mayoría de los adultos en terapias, peleándonos, ¿no? En una sociedad violenta y que está desconectada de sí misma. Entonces vamos a estar mostrando cómo nuestra actualidad tiene mucho que ver con esa primera etapa. Lo vamos a estar desarrollando desde la potencia. Si hay respeto, si hay equilibrio, se puede desarrollar un ser libre y autónomo, inteligente, sensible, porque si nos dejan ser, así somos. Y de pronto la película va a hacer una pregunta, que es, bien, está toda esa potencia, pero en esta sociedad, ¿qué pasa con esa potencia? Y ahí es donde vamos a hacer todo el desarrollo de ese cuerpo no respetado. Excelente. Entonces, volvemos atrás, una especie de flashback, y ahí volvemos a hablar de lo que es una gestación en donde el ser no es concebido como un ser en sí mismo, un parto que es caracterizado por la violencia obstétrica, los primeros años de crianza, en los cuales aún desde el amor, y esto lo recalco, porque desde el amor uno puede generar un montón de horrores, como aún desde el amor hay una tendencia a no respetar a ese ser que se está desarrollando desde cuestiones pequeñas como las que venimos diciendo. Y luego, algo clave para nosotros, que es la construcción de los estereotipos. Desde la televisión, internet, desde la familia, desde la escuela, en todos lados. Uh-huh. Ahí desarrollamos lo que es el estereotipo de mujer objeto sexual, ahora en el siglo XX, sumisa objeto sexual, y lo que es el estereotipo del macho. Este es un punto muy importante para nosotros también, porque de venir, ¿no? De ver durante muchos años el modo en que se encara este tema de la mujer, yo siento que prima bastante un carácter muy acusatorio hacia el varón, ¿no? Como una, un modo de decir las cosas que genera mucho rechazo. Es un mecanismo de defensa. Sí, sí. Y siento que eso no es estratégico, que no se llega al otro. Pero además hay otro punto, que es que, por otro lado, este es un sistema que estereotipa a todos. Y que cuando el bebé niño, después de recibir el celeste, después de recibir la pelota, después del superhéroe, y después de que cuando se peleó con el compañerito en la escuela y quiso llorar o pedirle perdón o abrazarlo, y todos los compañeros le decían, no, andá y pegale. Desde los nenes no lloran, y desde toda esa cultura que le dice vos tenés que ser hombre, vos tenés que ser macho, que es igual a decir vos tenés que ser fuerte, vos tenés que ser el ganador, vos tenés que ser exitoso, viril. Bueno, desde el momento en que los niños aprenden eso, es evidente que van a necesitar un sexo más débil. O sea, no hay nadie que sea obligado a demostrar una determinada fuerza que lo pueda hacer sin tener a alguien débil al lado. Entonces ahí es donde este otro estereotipo, compañero, el de mujer sumisa, objeto sexual, se toman de la mano. Para mí esto es muy importante, porque cuando yo hablo con no sé, un amigo, con mi padre, con un alumno, con quien sea, y le pregunto, ¿tenés recuerdos desde chico de situaciones en las cuales vos hayas sentido que estabas obligado a demostrar que sos hombre? No paran de hablar. Pero ahí empieza a salir un montón de emoción, ¿no? Porque ahí es donde también ellos se dan cuenta lo que nosotras sentimos todos los días como mujeres, que es todo lo que no se le permite al varón desde eso. Porque al varón se le dijo, vos sos sensible, olvídate. Vos no podés oler una flor, vos no podés abrazar a un amigo, vos no podés llorar. Entonces, desde ese lugar, lo que se le hace también al varón es bastante grave, y hay que entenderlo, porque ahí se genera una presión tremenda. O sea, los hombres les cuesta mucho expresar sus sentimientos, autorregularse. Hay una gran desconexión con lo que sienten por esto mismo. Además de, obviamente, necesitar esa otra persona que los ayude a demostrar su poder y su virilidad. Bueno, este para nosotros es un punto muy importante para poder llegar no solo a las mujeres, ¿no? Y para poder llegar desde la empatía y para poder llegar desde lo íntimo. No hay nadie que pueda repensar su vínculo con el otro sin poder repensarse a sí mismo. Entonces, es esa para nosotros. Lo cual a mí me llevó muchos años, porque yo antes, ¿no?, iba como, ustedes, qué objetualidad. Y de pronto dije, esperá, acá está pasando algo también. Bueno, a partir de esta construcción de los estereotipos, de ahí derivamos en una de las miles de consecuencias, que son la prostitución y la trata de personas. Y todo esto que les estoy contando, todo este recorrido por lo que es la constitución del cuerpo, desde la gestación hasta la adultez, nosotros lo vamos contando a través de estas personas que vamos entrevistando, una persona que habla de violencia obstétrica, otra de parto respetado, una persona que habla del cuerpo en el capitalismo, otra persona que habla desde el cuerpo y su potencia, otra persona que habla desde la prostitución, desde la trata, otra persona que habla desde desde lo que son la potencia de los niños, la educación respetuosa. Bueno, vamos hilando todo esto a través de las entrevistas y también a través de las escenas desde la danza contemporánea, de modo más metafórico de un modo también que llegue a la propia piel. Vamos desarrollando, ¿no?, esta mujer casa, este ser que va apareciendo, el vínculo entre ellos. Un proyecto para nada así sencillito. No, son muchos años que vienen acá. Yo personalmente te diría que mi vida está puesta acá. O sea, todo lo que me fue inquietando durante toda mi vida, los modos que yo encontré para poder accionar, pero también mis propias reflexiones y autocríticas. Uh-huh. Y a partir de esto, también, porque una cosa es la idea, ¿no? O sea, yo siento que acá hay una idea, hay una guía, pero a partir de esto es, bueno, ¿cómo se realiza este proyecto? Necesitamos de un equipo muy bueno, que de artistas grosos, de periodistas grosos, que podamos llevar esto adelante. Y a partir de ese momento comenzamos a formar el equipo. Todos entraron de cabeza, aún sabiendo que, y como ustedes saben muy bien, estos no son proyectos que tienen apoyo, entonces uh-huh. estamos como hormigas viendo cómo podemos hacerlo desde lo económico, pero todos se comprometieron con el proyecto. ¿Cuántos son? En este momento somos 12, pero vamos a hacer varios más, porque uh-huh. en todo lo que es la edición, la postproducción, eso es algo que viene en la segunda etapa, así que todavía no avanzamos hasta ahí. O sea, estamos en lo que es la primera etapa. Estamos todos muy comprometidos y además son todas personas que vienen realizando acciones sobre estos temas, todas personas que vienen trabajando desde el arte y que sienten afinidad con esto que con este relato que fui construyendo. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento y en la realización de la película también van a confluir un montón de sensibilidades más, ¿no?, que hoy lamentablemente no están acá, pero las van a ver en la película. O un día volvemos todos. Con el relato que estás haciendo me hiciste acordar mucho a esta construcción de estos adultos de porquería que somos. Hay un libro muy interesante de Victoria So, que es El vacío de la maternidad, que cuenta cómo toda la mitología griega lo que está haciendo es destruyendo nuestra primera casa. O sea, cómo se va formando el patriarcado a través de la mitología. La mitología es un reflejo de lo que querían que sea la sociedad, y en la mitología está toda esta destrucción de la maternidad, de la madre, y es muy zarpado, porque te desglosa toda la mitología y es evidente cuando te los desglosan. Vos te la comés como si fuera un cuentito, y es un cuentito súper peligroso, que de hecho lo aplicaron y acá estamos. Así, si no lo leíste, te lo paso. Dale, sí. El vacío de la maternidad, de Victoria So, y dice: madre no hay más que ninguna. Porque sostiene eso, que a la madre la mataron. Bueno, en todo esto que recién fuimos desarrollando, aparece todo el tiempo la clave del empoderamiento, ¿no? Cómo lo que ocurre en el momento en que somos concebidos y condicionados a ser objetos estandarizados, reproduciendo estereotipos, reproduciendo comportamientos que, como vos decías hace un rato, la columna, ¿no?, uh-huh. de la compañera de ustedes, lo único que hace es desencontrarnos, alejarnos, volvernos competitivos. Enfrentarnos. Uh-huh. Ese desempoderamiento en realidad es muy fácil de ver. Nosotros, por eso en realidad lo vamos a hacer, yo creo que en una hora, ¿no?, este largometraje, lo que queremos es mostrar cómo es muy fácil de ver. Pero sí que es importante verlo, no desde lo abstracto, decir sí, porque este sistema, sino desde verlo desde cada pequeña acción, cada palabra que decimos. Porque yo siempre pienso en eso. Uno de los peores insultos es hija de puta, hijo de puta, la puta que te parió, ¿no? Y yo pensaba mucho sobre esto. Pienso mucho cada vez que alguien me dice que la prostitución es un trabajo. Y a mí se me aparece esta pregunta. Si la prostitución es un trabajo, ¿por qué hijo de puta es un insulto? ¿Por qué? ¿Por qué cuando querés insultar a alguien le decís hijo de puta si es simplemente un trabajo? O sea, hay algo mucho más complejo que eso. Pero también me hizo pensar, ya que recomendás libros, hay un libro muy bueno que se llama Ir de putas, de Juan Carlos Bolnovich, este psicoanalista, y él habla mucho sobre eso. O sea, él habla sobre este hacerse hombre, es tremendo. Y dice, en el momento en que este hacerse hombre se vuelve piel en el varón y entiende que la mujer es ese sexo, ¿no? Débil, diferente, y se da cuenta que su madre, o sea, que está marcado, que su huella en todo su ser está relacionado con su madre, que su madre es mujer, dice, ahí se genera un grave problema. Un grave problema. Un agujero. Sí. Y ahí es donde, bueno, esto que vos decías, ¿no? Desde la mitología, o sea, es muy fuerte este desconocimiento que nuestra cultura hace de lo que es nuestro cuerpo y nuestra primera casa. Sí, está Casilda Rodríguez también hablando todo el tiempo de eso, cómo una sociedad libre de iguales fue destruida para construir una sociedad patriarcal, verticalista y de seres sufrientes. Sí, y me parece que es muy importante, y por eso también les contaba mi propio desarrollo personal, poder correrse de ese lugar, ¿no? Yo dejé de usar la palabra víctimas, que usaba todo el tiempo. Somos víctimas de... No, porque si yo digo soy víctima de, me estoy posicionando en ese lugar. No, yo tengo poder y lo quiero recuperar y me quiero reconectar con ese poder. Entonces no puedo ser víctima. Eso depende de mí. Y bueno, me parece que ese es el modo de encarar este proyecto, o cómo ustedes también encaran su proyecto, ¿no? Que es desde un lugar no desde el lugar de personas que sufrimos y que nos quejamos, sino desde un lugar de entender lo maravillosos que somos y que estamos en constante transformación. Entonces, capaz que uno recién a los 40 años se da cuenta de un montón de cosas, pero podemos transformarnos absolutamente. Por eso también en la película, desde lo que es un abordaje más desde lo artístico, el dibujo para nosotros va a ser algo que queremos que haga sentir ese movimiento, ¿no? Un dibujo que va a aparecer, borra, vuelve, piensa, que se critica, ¿no? Es un dibujo que es ese accionar para nosotros, que es el que después les contaba, vamos a ofrecer al espectador, como bueno, y vos, al igual que yo, ¿qué hacemos? Bueno, pero en algún momento hay que empezar a cortar con eso, porque si no, continúa y continúa. Por eso mi amiga Verónica Diz dice que el parto en casa es revolucionario. Y sí, claro que lo es. Pero no es solo eso. Es en todas esas etapas que vos dijiste. Es complicado, pero tampoco es tan complicado. No. Nosotros ya estamos jodidos. Lo podemos racionalizar y tratar de darlo vuelta, pero tratemos de no joder a las generaciones que vienen, por lo menos. Y tenemos mucha influencia en eso. Por eso. Así que sí, hay mucho por hacer ahí. Mucho por hacer. Bueno, por eso este es un proyecto para nosotros educativo. O sea, por supuesto para nada comercial, sino que es un fin educativo en el sentido de poder abrir preguntas y ponernos en ese lugar de creamos lo que tenemos acá, lo creamos nosotros. Hacerse cargo. Qué bueno. Además es algo que no aprendimos nunca. O sea, de hecho nos alejaron de ese hacerse cargo. En esta perspectiva que yo les decía de la bioenergética, es muy interesante eso, porque cuando vos ves un bebé por ejemplo, como les decía, la lactancia, que recibe la teta cuando la necesita y no cuando el otro piensa que lo necesita. Cada dos horas. Claro, ¿no? 15 minutos con cada una y todas esas cosas que son manuales que nos nos, bueno, manuales que nos desvinculan de esa sensibilidad de qué es lo que estoy sintiendo yo en este momento, qué es lo que está sintiendo la persona o este ser que tengo acá conmigo y qué está pasando en esta vincularidad. Está, es eso, ¿no? Es una educación que no nos enseñó a hacernos cargo de ese presente. Pero está todo adentro. Está todo adentro. O sea, cuando vos ves a un ¿por qué estamos enamorados de nuestros hijos? Porque vos los ves todo el tiempo explorando. No tienen miedo de nada. Bueno, ahí tenemos que ir nosotros para que no se maten, ¿no? Pero no tienen miedo de nada. Y eso es el ser humano. Entonces, cuando alguien dice, no, porque yo amo a los niños que tienen eso tan ingenuo y tan puro. Y yo le digo, eso sos vos, ¿sabes? Si a vos eso te gusta, reconectate con eso. Claro, volvé a eso, volvé a la exploración. Pasa que en el momento en que toda esta escalada, ¿no?, educativa desde la escuela, desde los medios de comunicación, nos enseñan a que tenemos que recibir el qué y el cómo y no nos ponen en un lugar de desafío, entonces, ¿cómo no vamos a ser adultos que nos cueste hacernos cargo? Es lógico que sí. Entonces hay que poner en movimiento una máquina que está un poco oxidada y que está muy frustrada en ese sentido. Pero cuando empezás a conectarte con vos y empezás a ver cómo cambia todo, ahí ya no puedes parar. Lo dejaste mudo a Norbert, lo cual es excelente, maravilloso. No, sigo pensando. Son las 7 y 5, podríamos ir a un tema para empezar a, dale, a que vayan cayendo fichas de todo esto que se dijo. Vamos con un tema de Collar de Sandía. Thank you. Hola. Hola, Hernán. Un clásico, Norbert poniéndose una galletita en la boca. Por supuesto. Cuando se prende el cartel que estamos al aire. Bueno, veo que hay mucho para decir. Escucho que hay mucho para decir. Me parece un proyecto muy ambicioso, ¿no? No sé si va a entrar en una hora. Me parece que no, pero bueno, por ahí vos haces. No fue magia, después va a decir Paula, ¿no? Pero más allá de eso, también me quedé en el plano este espiritual, si se quiere, ¿no? Porque vos hablabas de unos otros, como el equipo que está laburando esto, pero a la vez que todo empezó desde vos, como un viaje personal, una introspección. Y me daba esa sensación de como cuando a veces en los libros o películas se habla de una revelación, ¿no? O de la iluminación. Como de encontrarte con esta cosa tan fuerte, esa revelación tan fuerte, que no te deja ir a otro lado, ¿no? Bueno, ir. Y me acordaba también de la diosa, que hemos hablado de la diosa. Claro. En la vieja Europa. Que una cultura diferente. Claro, no eran capitalistas, todo era. No eran patriarcales. No eran patriarcales, en base a la mujer. Y quizás estemos en esa vuelta, ¿no? Cíclica de una civilización que se fue a la re mierda y de pronto está empezando a ver tiros, entre comillas, por todos lados y rompiendo cosas y bueno, andás a ver qué sucede acá más, ¿no? Y nosotros, a ver, porque vos querías decir también, nombrar el equipo, digo, ¿fue así o hubo primero una idea y después lo charlaste con un equipo, con gente con la que se fueron juntando, viendo, cómo fue eso? Esto es el devenir de varios años, de como les decía, uh-huh. de pensar en estos temas, repensarlos y más o menos todo el eje de lo que les vengo contando lo fui armando en 8 meses, estar ahí encerrada, llevándolo a una posible película. Y a partir de ese momento, cuando más o menos cerró la idea, comencé a armar el equipo, que es con personas. No son personas que. No es que yo pensaba, bueno, a ver quién puede ser un buen productor o quién puede ser un buen editor. Me pasaba que mientras en esos 8 meses iba gestando la idea, se me aparecían, tipo revelación, como vos decís, quién tenía que ser. Y yo iba como fichando ahí, ¿no? Bueno, la producción tiene que estar Victoria Bornás. En la asistencia de dirección tiene que estar Flavia Oliari, que son todas personas, obviamente, que yo conozco. A uh-huh. veces hay gente que las conozco desde hace muchos años y que me parece que cumplen perfectamente el rol que están desarrollando, pero además que son personas militantes, ¿no? Porque para hacer un proyecto así, obviamente, tenés que tener pasión por lo que estás haciendo, porque uno lo hace por uno, pero también al servicio, y estás poniendo. Yo siento que estoy 24 horas con esto y obviamente no estoy pensando en el dinero ni en nada, solamente intento subsistir para poder hacer esto. Y entonces tenés que amar hacer esto y tenés que creer en esto. Entonces, estas personas cumplen con esos factores. Y así, bueno, se fue armando el equipo. La primera persona que yo convoqué es la asistente de dirección, que es Flavia Oliari, que es quien iba a estar hoy acá y no pudo venir. Es una guerrera, es una. Yo siempre pienso en estas mujeres soviéticas, ¿no? Levantando el puño. O sea, es una mujer de hierro que tiene una escucha muy sensible y que tiene una gran capacidad para llevar las cosas adelante, que es algo que siempre desde la dirección se necesita mucho. Es un gran apoyo eso. La siguiente persona que convoqué es Victoria Bornás. Ella es productora de televisión mayormente y es una persona que tiene muy claro ese rol. La producción es clave, ¿no? Como saben, uh-huh. en lo que es la creación de una película, la realización de una película, porque uno puede tener ideas maravillosas, pero poder llevarlas a cabo con los recursos adecuados y en la planificación adecuada requiere de una persona que conozca mucho su oficio, que ordene, que te sepa presionar en los momentos necesarios y que tenga, que sea un motor. Entonces, es lo que me pasa a mí, tengo ideas maravillosas, pero que nunca las llevo a cabo. Creo que cuando me despierto a la mañana me olvidé. Bueno, asociate con alguien así. Dale. Vas a ver cómo tu vida cambia. Excelente. Bueno, así que yo con ella también encontré ahí un par fenomenal, porque además, al igual que Flavia, son artistas. Ellas vienen de la fotografía, entonces son personas que te están hablando desde su rol, pero entienden lo que es la calidad artística y la conmoción artística. Entonces, te hablan desde el mismo lenguaje, no es alguien que te habla solo desde números. Entonces, bueno, Victoria te dice lo justo. Yo estoy encantada con estas personas que conforman el equipo. En la dirección de fotografía está Julia Zárate, que es también una mujer que viene militando en el tema de la mujer hace muchísimo tiempo, forma parte de un colectivo que se llama Manifiesta, ellas hacen películas, documentales, tiene mucha experiencia en esto, y es una persona muy sensible desde el color, la iluminación. Alguien también muy importante, porque yo también vengo del mundo del arte, y hay que poder llevar todo esto que uno quiere a la temperatura de color necesaria para transmitir lo que vos querés, o esa iluminación, o ese tipo de textura. Y bueno, Julia Zárate es una persona que tiene mucha experiencia, mucha sensibilidad, y además nos dimos cuenta en estos encuentros de la vida que ella es fanática de la piel. Ella viene haciendo mucho trabajo desde la fotografía sobre la piel. Mira. Así que cuando empezamos a hablar del guión no lo podía creer y me dice, estoy en este proyecto porque nos une evidentemente la esencia del mismo. Bueno, después tenemos a Laura Figueiras y a Carla Rímola, que son dos bailarinas y directoras de obras de danza contemporánea. También dos bailarinas que yo venía admirando mucho. Cuando hace varios años fui a ver la primera obra de ellas, dije, quiero hacer algo con ellas, porque desde lo estético teníamos el mismo universo. Me di cuenta que eran dos apasionadas, lo veías en esa obra, entonces me acerqué y les dije, algún día voy a hacer algo con ustedes, y aquí están. Chibi Salado es una gran ilustradora, que es la persona encargada también de la rama artística, pero desde la ilustración. También una, como todos, ¿no? En este equipo, una persona muy, muy apasionada, muy centrada desde lo que es la relación entre el dibujo, la estrategia y el mensaje con respecto a la mujer. Ella venía haciendo muchos dibujos que yo venía viendo a través de los años, era su fan, los veía a través de Facebook. Y bueno, la convoqué y también rápidamente se subió al barco. Lorena Oviol es una periodista que yo... ¿La conoces? Sí, claro. Claro, por supuesto, porque está en todo este grupo de mujeres que compartimos con Laura. Yo la conocí en un grupo de madres y no sabía que era periodista, pero la primera vez que la vi me di cuenta que era una mujer muy inteligente, muy seria, y también me dije, quiero hacer algo con ella. Yo ni había hablado, la escuchaba y la convoqué. Y le digo, mirá, yo quiero que seas parte de la película, vamos a ver qué puedes hacer. Y me dice, yo soy periodista. Y yo le digo, pero justamente, o sea, sos la otra pata que requería la película. Así que fue impresionante, porque también es eso, ¿no? Las personas que fueron apareciendo son personas que a mí me deslumbran, ¿no? Que admiro mucho desde su trabajo. Después tenemos un equipo de jóvenes muy, muy también apasionados, que yo conocí en el mundo de la fotografía, que son Constanza Ascona, que es la persona que está haciendo todo el registro fotográfico del proceso y de la filmación de la película. Guido Bobina, que es una persona también que editó el video, que espero que muchos vean a partir de esta charla, y que va a seguir asistiéndonos desde ahí, también es asistente de producción, que también por su lado está por estrenar su película, o sea, es una persona que viene también en el mundo del cine. Bárbara Tacelar está en todo lo que es el área de arte de la película. Y Sebastián Acevedo, que también es un gran realizador, es fotógrafo, filma y también va a estar desde la realización de la peli con nosotros. Este es el equipo actual. Después seguiremos sumando a medida que empiece la parte de postproducción. Yo conozco a una persona que sabe editar muy bien y que se va a aprender. Buenísimo. Laura. Ah, mirá. Buenísimo. Es muy probable que se enganche. Buenísimo. A full. Sí, con ella hace muchos años que venimos hablando de documentales y de cosas. Claro. Sí. Bueno, y llama la atención también en estos tiempos hacer algo gratis, ¿no? Con un fin educativo, con un fin de abrirse, ¿no? Lo que quiere decir que también, por otro lado, uno tiene una vida, tiene que trabajar, tiene hijos, etcétera, etcétera, etcétera, que lo que hace, que tiene, me parece a mí, dos cosas como contradictorias, pero a la vez que se unen. Que cuesta muchísimo más, pero que a la vez el desafío es mucho más interesante, ¿no? Y que, bueno, está ahí, por ahí un poco eso lo que vos decías, ¿no? Mi vida es esto, yo no puedo salirme de acá ahora, ¿no? Ni en los sueños. Claro. Ni en los sueños. Claro, claro, muy fuerte. ¿Y qué vas a hacer después, entonces? ¿Ya está? ¿Esto es todo? No, y después hay que llevarlo a todos lados. Claro. Sí, bueno, nos queda un tiempo, ¿no? Ahora de realización y además de, bueno, de recaudar el dinero. Ah, eso, hablemos de eso. Sí. Como vos decías, hace falta... Esta es una película que por toda la profundidad artística, es una obra de arte muy minuciosa que de mucho tiempo, ¿no? Que tiene una larga duración. Entonces eso lo convierte en bastante cara porque lleva muchísimas horas de trabajo en todo sentido. Nosotros nos dimos cuenta que no íbamos a poder conseguir la plata de una. Entonces decidimos hacer primero la parte periodística, que en un sentido es la más accesible, que no lleva tanta producción. Sí, obviamente tuvo una estética y gastos típicos de la filmación, pero es menos costo que la parte más artística. Entonces, nosotros queremos hacer las entrevistas ahora en abril y para eso acudimos al financiamiento colectivo en la plataforma que se llama Ideame, que nos pareció muy piola porque también no desde este lugar de no pasividad de nadie, ni de nosotros, ni del espectador, ni de nadie como ser humano, el tema de la donación tampoco uno le termina cerrando, ¿no? Aparte se genera algo muy, muy raro, como si yo te dono para que vos hagas. Nosotros sentimos que todos estamos en esta y que cada uno va haciendo lo suyo a su modo. Entonces que en este caso nosotros ponemos la energía, nuestra creatividad, lo ponemos acá, nos falta los recursos económicos y es abrirlo a las personas que quieran apoyarlo desde ahí, pero que también se involucren con esto. Ideame te permite eso porque tiene, lo deben conocer, tiene todo este sistema de recompensas. Sí. O sea, no es que vos donás plata, sino que vos entrás, bueno, hicimos un video para explicar este proyecto, hay un pequeño texto con fotos para que puedan ver bien de qué se trata y luego tenés diferentes recompensas según el monto que vos puedas aportar, el equipo te da algo, siempre te da algo. Entonces vos estás vinculado con el proyecto desde ahí también, ¿no? Desde ese lugar protagonista. Desde, bueno, agradecimientos en los créditos forever, hasta invitación a todas las proyecciones que nosotros vamos a hacer. En principio de este material de 10 entrevistas que consideramos que es muy rico, porque es hablar sobre el cuerpo y el ser desde diferentes lugares que se cruzan, ¿no? A veces desde lugares muy, muy diferentes, que se van cruzando y que estoy segura que van a generar un montón de movimientos en las personas que estén en esa proyección. Y también ofrecemos un montón de talleres diversos, desde lo que hacemos, desde la fotografía, edición en video. Yo voy a dar un taller de arte y política, otro sobre trata, estereotipo y medios, otro de expresión corporal. Entonces uno va eligiendo los que quieren. También, de acuerdo al monto, vamos agregando un montón de cosas y también te podés quedar con uno o varios DVDs con todo este material. Bueno, hay un montón de propuestas para la persona que quiera participar en esto, que nos parece que es mucho más interesante. ¿Y cómo hace la persona que escucha ahora y dice, bueno, mira, me interesa, ¿cómo hago? Entra a www.idea.me. Y ahí hay un buscador, pone Primera Casa, que es el nombre del proyecto, y ahí tiene toda la información. El video, el texto y las diferentes maneras de aportar. Hay varios medios de pago que facilitan, Rapipago, hay tarjetas, transferencias. Desde su casa, tranquilamente con la compu, se meten. Tal cual, ni siquiera sí. Tiene que entrar al buscador porque ahora está, se ve. Apenas entras, está. No, en realidad cuando entras, no están los proyectos. Hay un buscador, a partir de ahí entras. O sea, antes lo que yo te contaba es que tenías que entrar con un link. No, pero cuando vos entras a la página, abajo del buscador hay algunos proyectos y uno de esos es, ya está ahí. Se ve. Cuando apenas entras, se ve. ¿Sí? Sí, acabo de hacerlo antes de llegar acá. Lo que tengo entendido es que los van cambiando, que por ahí aparece ahora, porque son bueno, miles me apareció. De proyectos. De justo. Los van, porque ellos también van publicitando así y te van ayudando a moverlo. Entonces entras a www.idea.me, en el buscador pones Primera Casa y ahí está todo. También ahí está nuestro contacto para escribirnos. Hay mucha gente que también a partir, o sea, que piensa otros modos de aportar y no se nos ofrece, como ustedes, difundir en una radio. Nos están ofreciendo un montón de cosas. Que ahí también está buenísimo, que te das cuenta de... Parecemos poco, pero somos un montón de personas. Y el tema no es solo para la Argentina, no es algo que se queda en un tema que o sea, que es algo regional, sino que es para todos, en todas partes y para todas. Entonces no solo tienen que pensar así en un público corto, sino en un montón de cosas que pueden pasar alrededor de esto. Eso es lo que tiene más de interesante, o sea, a veces la internet, esa globalización, pero para el lado bueno que llegue de otras partes, ¿no? También el financiamiento sería muy bueno. Tal cual. Y también esto que vos decís como de lo no limitado, ¿no? Y en ese sentido, y así empezamos la charla, esta es una película que creo que una de sus virtudes es que puede ser interesante para personas muy diferentes. Entonces, una persona que está interesada en el parto respetado o en la violencia obstétrica, una persona, no sé, pienso en oficios, ¿no? Una enfermera, un docente, cualquier persona que desde su oficio se vincule con el cuerpo, o cualquier persona, porque todos vivimos con un cuerpo, ¿no? Cualquier persona que se quiera hacer preguntas, que quiera conocer más de cómo nos vamos constituyendo, puede llegar a encontrar un interés acá. Entonces, también en ese sentido, nosotros estamos intentando comunicarnos con ámbitos muy diferentes, ¿no? De la salud, del arte, porque también desde ese lugar pensamos... Yo estoy muy vinculada con el mundo de la danza, desde mi compañero y desde las coreógrafas, que son amigas. Y también es un modo interesante utilizar un lenguaje como la danza con una mirada transformadora, ¿no? Entonces también desde un lugar de artista es poder ver cómo se puede hablar desde ahí. Así que bueno, ahí invitamos a cualquier ser en el planeta. Todo el que tenga algo de plata. Eso, o si alguien no puede hacerlo, ayudarnos a difundir es un montón, porque es abrir puertas. Y también en ese sentido nosotros siempre decimos que a veces hay amigos que lo ponen en su muro, ¿no? Y piensan que es un modo. Nosotros también pedimos que si cada persona, ¿no?, que ahora está oyendo conoce una, dos, tres personas puntuales que piensen que puedan apoyar un proyecto así, que le comenten de este proyecto, ¿no?, en forma más personalizada, porque por ahí es sí, que eso, se lo acerquen. Claro, sí, claro. Sí, sí. Está bueno. Podrían armar algo y difundirlo nosotros, ¿no? Y lo pasamos a todos nuestros numerosos contactos y agregándole alguna cosa más, así como para... Ya lo tengo armado, te lo bien, paso. Vale, sí, no, y el miércoles que ya va a estar subido este programa al blog de La Olla, también va a empezar a circular por ahí. Uh-huh. Buenísimo. En Facebook es Primera Casa, uh-huh, la página donde ahí hay más información. Está bueno. Excelente. Buenísimo, sí. Bueno, no sé si nos quedó algo en el tintero. Sí, quedan 36 días para colaborar monetariamente con este proyecto, así que cierto, pónganse las pilas. No sean ratas. Sí, man, nosotros qué bueno que lo dijiste, porque estamos en una opción que ofrece Ideame, que es todo o nada. Eso significa que si no llegamos al monto total, que son 83.000 pesos, uh-huh, Ideame lo que hace es devolver a todos los colaboradores el dinero. Tal cual. Y vamos al 25%. 24%. Bueno, viste, soy muy para adelante. Entonces, es un mes muy difícil, este febrero, y marzo va a ser un mes mucho más auspicioso, lo sabemos, gente que vuelve de las vacaciones, que cobra, ¿no? Que hay mucha más posibilidad de aportar, pero también tenemos este límite y un poco se nos juega eso, ¿no? La posibilidad de concretar esta primera parte, así que re agradecidos a todos los interesados. ¿Quién no tiene 50 mil pesos en el bolsillo que le sobra? Eso. Eso que fueron a comprar 2 millones de dólares, por ejemplo. Los que pueden comprarlos todos los meses. Claro. No, es verdad. Cuesta mucho, pero bueno, está bueno el ir atrás del sueño, ¿no? Que es lo que abre también puertas, despeja. Sí, que es la realidad, ¿no? Porque esto que estamos haciendo ahora, que estamos charlando, es la realidad que nosotros cuatro acá estamos construyendo. Yo no lo siento como un sueño, siento que es la realidad. No, estamos... el sueño del principio, viste que uno dice, ah, pero yo qué quiero, quiero hacer algo, quiero como que va atrás. Ahí cuando empieza esa claro. Lucecita, sí. Como la propia zanahoria, ¿no? Uno como uno mismo llevándola. Y aparte esto de los encuentros, ¿no? Me fascina esto de poder darte el momento, el tiempo y el espacio para decir, bueno, me encuentro con la persona que me va a ayudar, que va a aportar, que va a estar ese encuentro, ¿no? Que no son... que tiene que ver por ahí con el fluir, ¿no? Pero un fluir... Nosotros ya hablábamos con Roxana, ¿no? Esto del fluir y cuál era la otra, supuestamente lo contrario, ¿o no? O los principios, ¿no? Los principios, sí. Que a veces van juntos, ¿no? Porque los principios, por lo que vos decís, tienen que ver con el feminismo, con el anticapitalismo, ponele, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y con algunos otros más que conjugan con otros. Pero a la vez, darte, haberte dado el espacio vos misma para fluir atrás de eso y no quedarte en esas casillas, ¿no? Que tanto decía, los estereotipos, el que tiene que trabajar, el hijo, la familia, no. Sino ir atrás de otra cosa, que no es tan tangible quizás, como la mercancía que estamos acostumbrados, ¿no? Todo tipo de visión. Y yo les agradezco un montón este espacio. Ustedes son una radio en ese sentido muy, me parece, consciente, porque dan un montón de tiempo, ¿no? para que permite profundizar. Y recién nos dijo raros. Es así y son los mejores los raros, porque como vimos, o sea, estamos en esta propuesta nuestra, se están hablando cosas muy importantes y muy profundas, que es difícil sintetizar en poquito tiempo. Hay un montón de radios que nos dan esa posibilidad que lamentablemente tienen poco tiempo. Entonces claro. Queda como un titular. El tener la posibilidad de haber podido charlar, para mí es un placer, ¿no? Haber podido desglosar. Así que, y se entiende mucho más, porque es tan ambicioso que se complica entender el concepto siendo tan abarcativo. Es difícil de comunicarlo en poco tiempo. Y ahora vas a tener otra herramienta más, que va a ser cuando lo subamos al blog de La Olla, podés pasar el link directamente. Genial. Y empezar a difundir. Y si alguien se la banca, que le escuche. Claro. Porque esa es otra. Sí, bueno, pero... ¿Que el video decís? No. Ah, el programa. El programa. Son las 7:30, pasaditas. Bueno. Hay la asamblea Paren de Fumigarnos de Mar del Plata. Están sacando un CD de música en contra de los transgénicos, del glifosato y demás. Uh-huh. Nos acercaron el CD. Uh-huh. Y nos pidieron que por favor convoquemos este sábado, pero en Mar del Plata. O sea que bueno, por ahí alguno el sábado se va un ratito a la costa. En Plaza Rocha, que queda en San Martín y Dorrego, a partir de las 10 de la mañana hasta no se sabe qué hora. Va a haber talleres, va a haber teatro, bandas, van a presentar este CD. Va a haber radio abierta, intercambio de semillas, buffet, feria, cerámica, exposición de fotos y un montón de cosas más. Se juntaron varias organizaciones que están laburando el tema y vamos a escuchar dos temas de ese CD que son, ya te digo, Nos Habla el Maíz y Niño Fumigado, ¿puede ser? Exacto. Muy bien. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Thank you.

semillas. Mi hermanita y yo, antes, éramos semillas. Te saludamos, hacemos la pregunta cortita y ya. Estamos diciendo todas esas boludeces al aire. Bueno, sí, el tema es que Paula tiene que ir, así que vamos a hacerla rápida. Hacemos la pregunta a Zumbi porque es un clásico. Primero que pase los contactos, si alguien está interesado en comunicarse porque algo del proyecto le puede aportar. El contacto en Facebook es a través de Primera Casa, la página es Primera Casa. El mail es primera.casa.película@gmail.com. Perfecto. Y después a través de Ideame, si se olvidan de estos datos, entrando Ideame están también los contactos. Bueno, y antes de agradecerte y saludarte, vamos a ir a la pregunta Zumbi, que es una pregunta doble o más, que dice lo siguiente: ¿crees en la revolución o las revoluciones? ¿Y consideras que lo que haces, este proyecto en este caso, ¿contribuye a esa revolución o revoluciones? Sí, creo absolutamente. Creo que estamos todo el tiempo haciendo revoluciones. Ahora, lo primero que se me apareció cuando mencionaste esa palabra es movimiento. Y siento que estamos todo el tiempo en movimiento, transformándonos y repensándonos. Lo que pasa es que uno elige qué hacer con eso. O sea, está dado. Está dada la revolución todo el tiempo. Si uno está dispuesto a abrirse, ocurre. Así que creo absolutamente, yo me siento en revolución todo el tiempo. Y si considero que lo que hago contribuye a una revolución, sí, era la pregunta. A esa revolución. Sí, creo que sí. O sea, desde la primera responsabilidad, que es ser coherente con lo que pienso y siento. O sea, yo aprendí a no criticar a otro si yo estoy reproduciendo eso mismo. O sea, primero lo que hago es ver qué hago yo, porque hay algo también que se repite mucho, que es esto de decir los, ¿no? Uh-huh. Ellos son violentos, ellos discriminan, y yo siempre hablo en plural y me fijo si yo lo hago o no. Uh-huh. Así que siento que contribuyo desde ahí, desde si saludo al colectivero o no cuando subo y esas cosas. Y después desde acciones más concretas y masivas como lo que estuvimos charlando acá. Uh-huh. Sí, siento que sí. Buenísimo. Que ya charlando, como estamos charlando, estamos contribuyendo a eso. Una maldita optimista. Sí. Tremenda, sagitariana, ¿no? Bueno, te dejamos libre, entonces vamos a agradecerte. Gracias por tu presencia, por tus palabras. Muchas gracias a ustedes. Por abrirnos ese panorama, ¿no? De sabiduría, si se quiere. Está bueno. Y está bueno, pues, vamos a seguir en contacto. Y abriendo puertas. Decirles algo que me imagino que le debe decir toda mujer que pasa por acá, y es qué placer que este programa esté conducido por varones. No hay muchos. No nos lo dicen que... muy seguido. No, no. Bueno. A ver, ¿algo más? Muy un placerazo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien. Bueno. Nos queda... Vamos a Paula. ¿Querés hablar del mínimo no imponible? ¿Querés hablar de...? No, podemos decirles que en un rato empieza el brote, supuestamente. Nunca se sabe si el brote del programa de radio que nos sigue está o no está. La semana pasada estuvo. Ah, mirá qué bien. Sí, un poquito más tarde que lo normal. Ah, sí, yo cuando me subí al colectivo la vi pasar a Fampi corriendo. Claro, está Fampi sola haciéndolo y Bruno operando. Bueno. Supongo que van a incorporar más gente. Lo que podemos decir también, que es una cosa que estamos haciendo desde la radio, es solicitar operadores, operadoras. Y aire acondicionado. Bueno, eso también. Y un estabilizador para la energía. También, un estabilizador para cuando hay poca energía acá, que empiezan a recalentar los transmisores y todas esas cosas que llevan calor. Uh-huh. También. Pero bueno, lo de los operadores es muy fundamental, porque nosotros estamos acá, nos escuchan, pero hay siempre alguien ahí atrás con los controlitos y haciendo que esto pueda ser tal realidad, cual, ¿no? Salir, escucharse, modificar si hay que modificar algo, ponerle algunas cosas. Dependemos mucho de que haya unas buenas manos ahí y una escucha. Así que bueno, también estamos solicitando y dando gratuitamente el know-how de la operación. O sea, quien quiera venir a aprender operación puede venir, va a ser bienvenido y bienvenida. Y además tienen la posibilidad de incorporarse a la radio en alguna actividad de las que hagamos, en algún programa, o en una radio abierta, o con propuestas nuevas. Uh-huh. ¿No? Que también es algo que caracteriza a una radio como la nuestra, ¿no? Comunitaria, alternativa, popular y libre. Que es algo que siempre, nunca decimos. Siempre, nunca decimos. Yo ya tengo armado el programa de recitales en vivo. En vivo, pero no en directo. Recitales uh-huh. grabados. Se va a llamar El Bache. Entonces, en cada espacio que haya un bache de programación, puede ir un recital completo de artistas argentinos, en principio. Mira. Ya en algún momento habilitaré un mail para que vayan diciendo, me gustaría escuchar un recital de Arjona. Y yo le contesto, Arjona ni en pedo. Pero bueno, eso, una vía de comunicación. Y tenías también lo de el proyecto, lo de los que habían pasado por la olla. Que también se pueden juntar quizás, o no sé. No sé, porque suena muy feo. Suena feo algunas hay cosas. Que sí. editar. Igual no, igual algunos de los recitales que vamos a pasar también van a sonar feo. Claro. Es un documento, no es un... Claro, claro. Viste acordar, viste que yo posteé algo que estuvo... Nos mandó Juan Franco de... Aterrizaje Pomarola. No lo vi. Están tocando, cantando, ajá, como siempre. Incorporaron un pianito y suena muy bien, digo, sí, muy sí. bien en calidad, digo, ¿no? En sonido. Y hay que recordar que ellos pasaron por la olla, hicieron su primera experiencia musical en público en la olla, ¿no? Esas cositas que también están buenas de volver a hacerlas, quizás, ¿no? O no. O no. Es otra cosa, claro. Como esa respiración, ¿no? Respiramos, exhalamos. Lo que decía Paula, ¿no? Cosas que tienen su tiempo, después se mueren. Y llega otra. Mirá. ¿No? ¿Será así? Y debe ser. Capaz. Bueno. Bueno, ¿nos vamos o qué? Sí, sí. ¿Ya está? Yo no traje nada de agenda, pero seguramente hay cosas para hacer. Sí, debe haber algo. ¿Y el 25 no hay marcha? 24. Este miércoles que viene. Ah, ¿viste? El 24 hay que ir a... Los trabajadores del Estado. Comienza la temporada de paros. Sí. Y todavía no sabemos si empiezan las clases. No, pero lo de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Ah, los 25 y todavía no dijeron nada, pero seguramente no. Lo va a haber. Y después se viene el otro 24. El otro 24. El de marzo que va a estar lindo. ¿El unificado? Lindo. Viene con Obama. Viste que hay un proyecto, unas ganas de algunos de hacerlo unificada la marcha. No que haya dos. Yo creo que Obama va a unificar más que nuestras ideas, nuestras ganas. Que Macri incluso. Sí, sí, tal cual. Y veremos. No creo que ahí vayan a aplicar el protocolo de seguridad, pero quién sabe. Si somos muchos no van a poder, claro. Como siempre. Sí, nos van a filmar, nos van a... Y muchos y muchas vamos a hacer porque son los 40 años, una fecha importante, uh-huh. fuerte, dolorosa, y más con este gobierno. Es sí, pero justo cae Semana Santa, algunos se van a pasarla en otro lado. Bueno. Sí, bueno. ¿Ves? ¿Ves lo que digo? ¿Ves? No es tanto. El número igual a veces es más fuerte. No. Yo creo que las organizaciones. No, igual en cualquier lugar que vayas va a haber alguna marcha o algo. Así que. Sí. Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos con la agenda pendiente. Pero bueno, hay de todo. Si quieren métanse en el Facebook de La Olla. Que hay muchas posts y cosas. De actividades para hacer. Bueno, y el lunes que viene va a venir un grupete de gente que hace cosas que la gente reconoce, porque tienen muchos seguidores, y que los medios masivos están todo el tiempo levantándolo, y que son seres totalmente anónimos. Bueno, y le vamos a hacer una entrevista. En general no dan muchas entrevistas. ¿Van a estar encapuchados? No va a hacer falta. Van a estar en cuero porque hace calor, básicamente. No vamos a decir su nombre, entonces. Como, no sé si decirlo o no decirlo. Claro. Por ahí empezamos a agitarlo por el Facebook. Pues decimos, ¡eh, Ameo! ¿Qué hace? Salió otro que les quieren imitar, pero... ¿Ah, sí? Sí, porque aparte son K. Nada, mirá. Entonces... Son bastante chotas las cosas que hacen. Pero bueno. Y ahora están incursionando, además de fotografía, el tema video. Mira. Muy loco.